listas. Sí, sí, vamos, a toda máquina. Le damos la más cordial bienvenida a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Les recordamos que estaremos navegando por las informaciones más importantes del mundo en un tiempo estimado de 2 horas. Tendremos un buen clima y excelente buen humor. Abroche sus cinturones, recline su asiento y disfrute del viaje. Desde ya, las dejamos con sus capitanes. Llama. La combinación de Ger es mi Bolivia y Aliguagua, una vez más, para toda la gente. De corazón a corazón, familia, suena, prepara. Con hierba, ni con vino, ni con pala. Todos dicen que tenemos esta llama, porque te quema, no te apaga. Alta llama, alta llama. Todos dicen que tenemos esta llama, porque te quema, no te apaga. Alta llama, alta llama. Vamos como guerrera, vamos como la fiera. Tiro la data y que le escuche lo que quiera. Voy fresca, perforo tu conciencia, sacudiendo las crestas. Ojito la pista. De la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Iniciamos con su programa Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Nos sintonizan a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas, también en el resto de nuestros diales a lo largo y ancho del país. También pueden escucharnos vía online a través de www.laradiodelsur.com.ve. Saludamos en los controles a nuestro compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está José Manuel Armas, nuestra compañera Vanessa Gutiérrez de vacaciones hasta finales de octubre. Y bueno, aquí vamos a estar acompañándolos hasta las 10 de la mañana del día de hoy, miércoles 30 de septiembre del año 2015. Ya se nos va otro mes. Esperamos que hayan desayunado, que se hayan despertado de buen humor hoy, que tengan bastantes energías porque apenas vamos por la mitad de la semana y bueno, hay que llevarla por buen carril. Ayer concluyó la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, participó nuestro presidente Nicolás Maduro dando un discurso pues ante la ONU en el 70 periodo de sesiones realizado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde se encuentra la sede de este organismo. Ahí el presidente Nicolás Maduro estuvo tratando sobre distintos puntos, pero especialmente abogando a la paz. Vamos a escuchar el reporte de nuestro enviado especial de la Radio del Sur, Elvis Linares, a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ofreció su discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que se desarrolla en la ciudad de Nueva York a propósito del 70º aniversario de este foro. El mandatario venezolano ratificó durante su intervención su propuesta para construir una coalición internacional de paz para frenar el terrorismo y las guerras en el Medio Oriente. Está a tiempo la humanidad de hacer una alianza de paz, una nueva alianza de paz. Apoyamos la propuesta hecha por el presidente Vladimir Putin de la Federación de Rusia de hacer una nueva alianza de paz. Y desde el Consejo de Seguridad Venezuela, miembro no permanente, va a llevar una propuesta para ser trabajada, conversada, para ir a proteger al pueblo de Siria, para ir a combatir verdaderamente a los grupos que, instigados y financiados desde Occidente, vienen imponiendo el terror, la muerte y la destrucción. La humanidad tiene que ir con Siria y por Siria para la salvación de esa región del planeta. No crea Europa, hermanos de Europa, que una tragedia humanitaria y civilizatoria en Siria no va a tocar masivamente sus costas, sus tierras y toda la civilización europea. Naciones Unidas debe reaccionar y debe despertar frente al drama de Siria. Además, el presidente destacó la necesidad de que en el mundo se imponga una nueva geopolítica de respeto. Una nueva geopolítica, un nuevo concepto, un nuevo mundo necesita la humanidad. Una geopolítica de respeto de los pueblos, de la identidad, de los modelos. Una política de convivencia, una política de paz, con justicia, con igualdad. Una política que rechace todo intento de hegemonizar, sea por la vía de la amenaza o del uso de la fuerza, hegemonizar financiera, económica, cultural, militar y políticamente. Igualmente, el presidente venezolano insistió en la necesidad de que el gobierno de Estados Unidos derogue el decreto imperial contra Venezuela. Creo que el debate que se dio y la cumbre de las Américas en Panamá en abril de este año permitió saldar correctamente hasta dónde llegaba el concepto emitido en el decreto. Las declaraciones del presidente Barack Obama reconociendo que Venezuela es un país de paz y que no ha sido ni es una amenaza hacia los Estados Unidos es un paso muy positivo, pero tengo que decirlo como jefe de Estado y de gobierno, pero aún no suficiente. El decreto emitido el 9 de marzo del año 2015 debe ser derogado, debe ser anulado, porque amenaza a mi patria, amenaza a nuestro país. El presidente venezolano también aprovechó la oportunidad para felicitar al gobierno colombiano y a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por los avances en los diálogos de paz. Además, exigió el regreso de las Islas Malvinas a Argentina y reiteró la necesidad de poner fin al bloqueo económico y comercial de Estados Unidos contra Cuba. Un solo conflicto armado tenemos aún, hermanos de Colombia. La guerra interna, el conflicto interno de Colombia que tiene 60 años. Queremos saludar desde esta tribuna, a nombre de la República Bolivariana de Venezuela, a Colombia y a felicitarla por los pasos que ha dado el presidente Juan Manuel Santos para lograr avanzar en un acuerdo definitivo de paz con las guerrillas de la FARC, con las guerrillas de Colombia. Nos hacemos parte y voz del clamor de la América Latina Caribeña ante el gobierno de Londres, del Reino Unido, para que más temprano que tarde el Reino Unido tome la decisión de sentarse a negociar por la vía del diálogo, del derecho internacional, los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Igualmente, América Latina se ha levantado en una sola voz y lo vamos a demostrar una vez más el 28 de octubre. Ha anunciado el presidente Raúl Castro y nuestro compañero hermano Bruno Rodríguez que el 28 de octubre la Asamblea General de Naciones Unidas va a discutir una vez más el bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica contra Cuba. Luego de dar su discurso, el presidente sostuvo varias reuniones bilaterales con su homólogo de Grecia, Alexis Tsipras, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y con el canciller de Siria. Desde la ciudad de Nueva York, donde les llevamos la cobertura especial de esta 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas, reportó el enviado especial de la Radio del Sur, Elvis Linares. Bueno, ahí estábamos escuchando el reporte de nuestro enviado especial de la Radio del Sur, Elvis Linares, a cubrir toda esta jornada del 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. La Radio del Sur nuevamente presente en los hechos históricos que estaba viviendo el mundo en estos momentos. Culminó esta asamblea y ustedes escucharon un resumen bastante nutrido de la participación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Sin embargo, desde Caracas también recibió apoyo el presidente Nicolás Maduro. Se realizó ayer un consejo de ministros acá en la capital de Venezuela y todos respaldaron el discurso del presidente Nicolás Maduro. Así lo dio a conocer y esta era también la percepción del vicepresidente de Venezuela, Jorge Arriaza, quien dice que Venezuela representó nuevamente en la ONU a los excluidos de siempre. Escuchemos. El Consejo de Ministros, con la intervención del presidente Nicolás Maduro en Naciones Unidas, de la cual nos sentimos profundamente orgullosos. Creemos que a través de la voz del presidente Nicolás Maduro, una voz clara, firme, hablaron los pueblos del mundo, sobre todo aquellos pueblos que han sido excluidos, que han sido invisibilizados, que han sido dejados al margen de los beneficios de esta humanidad, que han sido bombardeados, invadidos, y pudieron hablar a través de sus verdades, además. Y hermoso que comenzara el presidente Maduro, además, refiriéndose a nuestro libertador Simón Bolívar, en estos 200 años de la Carta de Jamaica y de lo que allí ya planteaba y vislumbraba el libertador. Esa nueva geopolítica americana, dijo el presidente Maduro, la nueva geopolítica bolivariana, que es la que queremos que vuelva o que surja por fin de aquella propuesta de Simón Bolívar y que por fin pueda surgir ese equilibrio del universo. Bueno, ahí está, hablamos de equilibrio. Parte fundamental del discurso del presidente fue abocarse a la paz, a que se consiga solventar cualquier tipo de conflicto en nuestra región, y en eso andan las autoridades venezolanas. Ayer también se dieron declaraciones del gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, quien precisó que se está avanzando en la construcción de esa nueva frontera de paz con la hermana República de Colombia y que para eso se está trabajando principalmente en garantizar la protección de las personas que viven en la frontera. Escuchemos. Seguimos cumpliendo con la Constitución, los mandatos del señor presidente Nicolás Maduro y la aplicación en forma correcta, cumpliendo con las responsabilidades inherentes a la custodia y protección de la frontera y, por supuesto, con el cabal cumplimiento de la misión encomendado, está enmarcado los derechos humanos y la protección del pueblo ciudadano a través de la aplicación de diferentes medidas para darle cuerpo y seguridad al estado Táchira y a Venezuela. Bueno, ahí están parte de esas declaraciones de José Gregorio Bielma Mora, pero cuando hablamos del tema de frontera, hablamos de la hermana República de Colombia, pues también vamos a escuchar al presidente de esta nación, Juan Manuel Santos, quien ayer destacaba en la ONU la reciente firma de un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC-EP, para darle fin a esta guerra interna que lleva más de 50 años azotando a Colombia y que también forma parte de las muchas carencias que vive el pueblo colombiano y que los ha llevado a la situación en la que nos encontramos en la frontera. Escuchemos. Y hoy puedo decir a la comunidad internacional que estamos más cerca que nunca de lograr esa paz. El proceso que adelantamos en La Habana desde hace 2 años con la guerrilla de las FARC ha sido serio, realista, digno y eficaz. Y tiene avances concretos. Pactamos una agenda de 5 puntos sustantivos, de los cuales ya hemos logrado acuerdos sobre 3. El desarrollo rural integral, la participación política y el problema de las drogas ilícitas. Dentro de lo pactado está el compromiso de las FARC de contribuir de manera contundente a la solución definitiva del problema de las drogas ilícitas y a poner fin a cualquier relación que hayan tenido con este fenómeno. Bueno, ahí estábamos escuchando a Juan Manuel Santos en la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, el día de ayer también se dio una entrevista especial que le concedió Timoleón Jiménez, mejor conocido como alias Timochenko, a la multiestatal Telesur. Allí se estuvieron tratando distintos puntos. Bueno, también cuál es la visión de la insurgencia colombiana respecto a todo lo que está ocurriendo, respecto a este plazo o para la paz que se ha firmado, garantizando que, bueno, al menos 6 meses va a estar, ¿no?, este plazo para que continúen las negociaciones y se logre una paz definitiva. En este sentido, alias Timochenko instó a la misma comunidad internacional a la que Juan Manuel Santos le agradecía, Timochenko la instaba a incorporarse y a ser garantes del cumplimiento de los acuerdos alcanzados, logrados, firmados por ambas partes, tanto por el Estado colombiano como por la insurgencia. Es decir, después de generar esa esperanza, tiene que traducirse en organización, en unidad, en unir voluntades con objetivos comunes. En este momento, el objetivo común yo creo que nos tiene que tener a todos los colombianos es generar ese ambiente de paz. Hay que decir que ha sido clave en todo este proceso la presencia de, como garantes, de Cuba y de Noruega, el acompañamiento que nos ha venido haciendo Venezuela y Chile, pero además también otra gente. Usted sabe que los Estados Unidos tienen un enviado especial que permanentemente se está reuniendo con los nuestros, que dicen que Alemania nombró otro. Le hemos planteado al Papa que también envíe un enviado suyo que esté en la mesa, y estamos en un momento que lo necesitamos con más urgencia, que ojalá más sectores de la comunidad general, a los países del ALBA, CELAC, UNASUR, Comunidad Europea, todo, que nos permitan que sean prenda de garantía para lo que falta del acuerdo y de ahí en adelante para la implementación de los acuerdos. Bueno, ahí está, ojalá sea así, ojalá la comunidad internacional esté dispuesta también a ser garantes, vigilantes de que se cumplan estos acuerdos. Hay una parte muy importante de esta entrevista que ofrecía alias Timochenko a Telesur, porque allí este líder de la insurgencia colombiana manifestó un punto que no es tan mencionado por el gobierno colombiano, pero es necesario, y es la necesidad de acabar con las bandas paramilitares. Recordemos que el Estado colombiano, desde que le cambió el nombre a los paramilitares y después lo llamó los BACRIN, después dijo que esto ya no existían, es decir, con un cambio, ¿no?, del título pretendieron acabar con el problema, pero esto no ha sido así. Todavía existen las bandas paramilitares, de hecho azotan a los países vecinos de Colombia, como lo es nuestra nación Venezuela. En este sentido, alias Timochenko manifestaba la necesidad de acabar con las bandas paramilitares y con el uso que las mismas hacen de las armas. Yo el tema que veo más complejo es el del paramilitarismo, sí, y no en tanto incluso de las estructuras mismas en sí, sino de esa concepción, sí, que hay en el manejo del poder a través de las armas, a través de la intimidación, de esos poderes regionales que están asentados a partir de ahí. Y lograr nosotros, eso nos, como lo decía, no lo va a acabar un decreto. Pero sí hay que generar unas condiciones. Hay una comisión, o otra subcomisión, encabezada por el camarada Pablo Catatumbo y el general Naranjo, que doy fe, le están trabajando muy seriamente. Y eso a nosotros nos ha estimulado. Hay seriedad, ese tema, pero ese tema lo conversamos con el presidente. Quedé optimista, pero realista, ¿no? Bueno, ahí está, importante estas declaraciones que ofrecía alias Timochenko, es parte del panorama que está viviendo Colombia en estos momentos, es parte de los hechos más importantes que están ocurriendo en nuestra América Latina y el Caribe. Ojalá sea como dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el año entrante él pueda asistir a la Organización de Naciones Unidas con un país que esté en paz, porque si Colombia está en paz, eso de una u otra manera va a beneficiar a toda la región. Pero bueno, al hablar de esa paz, uno tiene que hablar de la eliminación de esas bandas paramilitares, uno tiene que hablar de que se acaben las bases gringas que existen en Colombia, de que se acabe la desigualdad social. Son muchos los puntos, no es únicamente que las fuerzas insurgentes colombianas abandonen las armas, y bueno, ojalá la comunidad internacional también se abogue a ser garante de que absolutamente todos los puntos, la repartición de tierra, todos los demás acuerdos, la participación política, de verdad se vayan a cumplir durante los próximos meses. Pero bueno, hablando de América Latina y el Caribe, este día viernes 2 de octubre se va a estar dando la presentación de un libro precisamente dedicado a nuestro continente. Se llama América Latina en Disputa y es el título más reciente del economista y analista político español Alfredo Serrano Mancilla, quien también es el autor del libro El Pensamiento Económico de Hugo Chávez, un libro que fue recomendado en varias oportunidades por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Así que vámonos con esta entrevista para abordar, pues, de qué se trata este libro y que se le haga una invitación a todos los usuarios y usuarias a que asistan a esta presentación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos precisamente a Alfredo Serrano, el autor de este nuevo libro, América Latina en Disputa. Muy buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, buenos días a la Radio del Sur, buenos días, Jessica. Bueno, Alfredo, tenemos entendido que este viernes 2 de octubre a las 10 de la mañana, Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, se va a estar dando la presentación de este libro, América Latina en Disputa. ¿De qué trata este texto? Exactamente, el viernes haremos la presentación de un libro que lo que pretende es poner encima de la mesa este momento geopolítico que vive la región latinoamericana. De alguna manera, habiendo transitado por, en el libro se muestra de manera muy gráfica lo que fueron las décadas perdidas en la época neoliberal, lo que luego ha sido una década ganada, como una época ganada durante estos procesos revolucionarios en Venezuela, Ecuador, Bolivia. Y ahora yo me atrevo a decir que estamos nuevamente en un momento de disputa, de saber cuál va a ser el sentido político, económico, social de esta década, de estos años que se vienen. Y digo disputa porque hay delante de todos nosotros infinitos componentes que uno observa con atención cómo los tiempos han cambiado, las demandas son otras, los derechos son otros. Afortunadamente todo lo que se ganó, todo lo que se logró, ha sido naturalizado como derecho por la mayoría social en este continente, y creo que se abren ventanas nuevas, tensiones nuevas de los procesos, tanto tensiones al interior como tensiones con un nuevo enemigo histórico que entiende también que el momento es distinto y por lo tanto opera de manera diferente. Y lo que intento es invitar un poco a la reflexión y a tener claridad de que estamos en el 2015 y los procesos van por caminos diferente a lo que fueron sus inicios. Y esto lo digo en un terreno muy positivo y optimista. Todo el libro no procura tener un momento de catarsis negativa, todo lo contrario, sino es invitar a reflexionar en materia optimista de que cualquier proceso de cambio justamente exige repensar qué está pasando, cuáles son las nuevas discusiones, las nuevas tensiones, incluso las nuevas contradicciones. Ahora, Alfredo, te consulto, ¿qué te lleva precisamente a poner tus ojos en América Latina? ¿Por qué este apasionamiento, digamos, por ver qué está ocurriendo en los países de este continente? América Latina le enseña al mundo desde principios del siglo XXI que es capaz de navegar a contracorriente a la hegemonía capitalista neoliberal, y lo hace de una manera muy victoriosa por la calle del medio con una mayoría social en cada uno de los procesos, ratificándolo constantemente en las urnas, y además con un atrevimiento, con una desobediencia a esta hegemonía mundial, y lo que es más interesante, con capacidad propositiva y eficaz en materia de políticas públicas, de recuperación de soberanía, de establecer nuevas categorías, muchas de ellas inventadas. En Venezuela siempre denomino la importancia que tiene este estado de las misiones como una forma distinta, inventada, para abordar el problema heredado de las necesidades sociales. Pero lo mismo pasa en Bolivia, pasa en Ecuador, ha pasado en Argentina. Yo creo que esto hace de América Latina un continente en movimiento, un continente que se ha transformado a una velocidad récord. Yo creo que a veces la cotidianidad, la coyuntura, no nos hace ver con detenimiento cuánto se ha transformado en un periodo de tiempo récord sin parangón en términos históricos. Estamos hablando solo de 15 años, que en la historia de la humanidad es muy poco, para observar tantos cambios, como las mayorías sociales se han incluido en los proyectos sin excepciones, y cómo han ido disfrutando de ese vivir bien, de ese buen vivir, de esa otra manera de entender la economía, la política. Eso creo que es lo que hace a uno que se aproxime para América Latina. Y lo digo en el 2015 porque habitualmente todos los analistas mundiales se preocuparon y le dieron una gran importancia en la etapa inicial. Yo creo que es tan importante esa etapa inicial como la etapa después, a día de hoy, en los cuales se abren nuevos retos, nuevos desafíos, y no hay que verlo con carácter pesimista, sino todo lo contrario. Hay un libro de Álvaro García Linera que para mí ha sido como un hilo que hilvana este libro, que son las tensiones creativas de cualquier proceso de cambio. Y creo que lo interesante es que cada vez que surgen contradicciones al calor de las revoluciones, hay que entenderlas justamente como motores de transformación en positivo. Ahora, Alfredo, y disculpa, bueno, que te pregunte esto, pero España va a vivir también un proceso electoral a finales de este año. ¿Vislumbras quizás la posibilidad de que en algún momento España o eso que han denominado el viejo continente se rejuvenezca un poco y apunte a lo que está apostando América Latina? Es interesante ver cómo en el sur de Europa aparecen con fuerza, incluso el caso de Grecia, no solo con fuerza, sino habiendo ganado en las urnas propuestas distintas, de alguna manera contrahegemónicas, y que han hecho tener que, no diría arrinconar, pero sí interpelar y cuestionar a la Unión Europea dominante, al establishment económico, a esa casta política y económica que existe en Europa. Yo creo que eso ya es un factor de cambio interesante y que toca aplaudirlo. A veces uno quisiera que todo fuera a una velocidad deseada, pero las hegemonías han construido sentidos comunes, han construido capacidades de controlar infinitos imaginarios los pueblos, y tienen todavía fuertes capacidades para sostener un régimen. Procuran siempre tener una salida al interior de un régimen y nunca por fuera. Pero por eso siempre insisto que creo que en la política a veces tenemos que ser como optimistas y ver lo que está sucediendo en Europa con fuerza, a pesar de que a veces uno, cuando sucede lo que sucede, como el caso de la lucha entre la Troika y Europa contra Chipras y Grecia, uno a veces se siente golpeado, o lo que puede pasar en los resultados electorales en España. Pero creo que por primera vez en los últimos 15 o 20 años, en la Europa del Sur vuelven a utilizar propuestas políticas que al menos han ocupado un papel protagónico. Ahora falta que sean respaldadas mayoritariamente por los pueblos. Bueno, Alfredo, te agradezco muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Antes de despedirnos, invito a todos nuestros usuarios y usuarias para que asistan a la presentación de este libro el viernes. Muchísimas gracias y un abrazo a vosotros. Bueno, estábamos allí conversando con Alfredo Serrano, él es precisamente economista y analista político español, va a estar presentando este viernes 2 de octubre su nuevo libro América Latina en Disputa. La presentación se va a desarrollar a las 10 de la mañana en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. La presentación además va a estar a cargo del sociólogo y economista Luis Salas, un querido amigo de esta casa. Tiene acá su programa Econo Nuestra todo los martes de 5:30, 6:30 de la tarde, así que bueno, vayan, asistan a esta presentación, seguramente no va a tener desperdicio. 8:29 de la mañana, les recordamos las vías de comunicación. Si están en territorio nacional, nos pueden escribir a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. También tienen el Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Por allí pueden hacernos llegar sus comentarios, críticas, reflexiones, sugerencias, todo lo que quieran decirnos, sus denuncias, por supuesto. Si lo hacen con nombre y apellido, pues estaremos mucho más agradecidos. Hoy vamos a estar homenajeando musicalmente a Héctor Lavoe, porque un 30 de septiembre de 1946 nacía Héctor Juan Pérez Martínez, mejor conocido como Héctor Lavoe, en Ponce, Puerto Rico. Así que bueno, vámonos con este tema que nos consiguió nuestra compañera Mercedes Medina, Sangrigorda. Nos vamos a la pausa y regresamos.

Luego también hubo distintas reuniones por allí, también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprovechó su discurso para plantear la necesidad de crear una alianza de paz contra el terrorismo en el Medio Oriente y darle una solución pacífica a todos los conflictos armados, respetando la soberanía de cada una de las regiones y de los países del mundo. Así que bueno, esto es parte, ¿no?, de los más importantes del discurso del presidente Nicolás Maduro, un discurso que, bueno, ha pasado a ser histórico. Realmente hubo varios, ¿no?, discursos que no tuvieron desperdicio durante esta Asamblea General de la ONU. Yo lo dije ayer, a mí particularmente me gustó mucho el discurso de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Por supuesto, también estuvo Todas las verdades que cantó el mandatario ruso Vladimir Putin. Estuvo también esa visión del presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, un país que habló de muchas inversiones, habló mucho del tema económico, pero no desde el punto de vista guerrerista, ¿no?, de los Estados Unidos de Norteamérica. Por supuesto, estuvo las históricas exigencias que hizo el presidente de Cuba, Raúl Castro, pero sin duda, bueno, esto desde Nueva York en la ONU ha sido una jornada que nos deja bastantes cosas para el análisis. Y precisamente vamos a analizar uno de los puntos de esta jornada, que fue el encuentro que sostuvo el presidente de la República, Nicolás Maduro, con todos los líderes, los pueblos afrodescendientes que hacen vida en los Estados Unidos. Esto fue un encuentro que se dio en el Teatro Nacional Negro en Harlem. Vámonos con esta entrevista para hablar al respecto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Jesús García, embajador de Venezuela en Nueva Orleans y también parte del comité organizador precisamente de este encuentro que les comentábamos. Muy buenos días, embajador, ¿cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur. ¿Cómo está, Jessica? Encantado de hablar contigo. Estoy en este momento en New Orleans, soy el cónsul general, no el embajador, no. Entonces, soy el cónsul general aquí en New Orleans, tengo la responsabilidad de 10 estados, ¿no? El polémico estado de la Florida. Fíjate, Jessica, esta iniciativa del encuentro con los líderes afrodescendientes en Estados Unidos surgió el 15 de agosto, cuando en Nueva York nos reunimos varios líderes de Estados Unidos, me invitaron a participar allí para plantear el tema afrodescendiente en Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Dentro de uno de los análisis, por ejemplo, decir que existe un profesor que se llama Akinyele Omoyah. Él dice que en un libro que se llama Regresaremos para disparar, él es del sur del Mississippi, él dice que cada 24 horas que asesinan a un afrodescendiente, ¿no? Pero aparte de eso, por ejemplo, en esta misma ciudad donde estoy, tuve que ya en hora de la noche, debajo de los puentes, miles y miles de afrodescendientes tienen que dormir porque son homeless, están sin hogares. Por otro lado, tuve que la mayoría de los presos en este país son afrodescendientes, ¿no?, latinos e indígenas. Toda esta situación nos llevó en esta reunión de Nueva York, en el marco de la conmemoración del aniversario de uno de los líderes panafricanos, Marcus Garvey, a hacer un planteamiento. Yo le dije, bueno, el presidente Maduro viene ahora a la Asamblea Nacional con unas proposiciones bien interesantes de nuestro país como país líder en cuanto a la lucha contra el neoliberalismo y al mismo tiempo por la inclusión de los afrodescendientes en las políticas públicas, el proceso bolivariano. Y ahí surgió la idea, bueno, de hacer una cumbre con los líderes de Estados Unidos, los afrodescendientes en Estados Unidos, para realizarla precisamente en el corazón de la cultura de Nueva York, como es el legendario barrio de Harlem, donde precisamente estuvo Fidel Castro cuando vino por primera vez después de la Revolución Cubana aquí a Estados Unidos y dio el discurso más largo en la historia que se ha dado en las Naciones Unidas y por supuesto también el caso de nuestro queridísimo comandante Hugo Chávez. Esa fue la idea esencial, Jessica, de ese encuentro que realizamos el pasado 28 en Harlem. Ahora, te consultó también, cónsul, en torno a esta actividad y a ese discurso también histórico que pronunciaba allí el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es la percepción que se tiene en estas comunidades afrodescendientes de los Estados Unidos sobre Venezuela y el proceso de cambios que estamos viviendo? Lo consulto, ¿por qué? Bueno, porque sabemos que la mediática internacional y sabemos también que los grupos de interés de los Estados Unidos pintan muy mal a Venezuela y pintan muy mal al gobierno bolivariano. ¿Cuál es la percepción que se tiene dentro de estas comunidades afrodescendientes? Jessica, yo me he dedicado 30 años de mi vida al estudio, a la investigación de los pueblos afrodescendientes, de la diáspora africana. Yo estoy viniendo a este país del año 1989. Precisamente mi primera visita a este país fue para una conferencia en el Schumer Center en Harlem. Y de ahí después pasé a Harvard, etcétera, etcétera. Con todo este tiempo que yo he estado aquí, he estado dictando muchas conferencias, muchas universidades. Ya no la puedo hacer como antes lo hacía, como activista, ¿no? Porque tengo que respetar las reglas de la diplomacia. Pero a cada parte que me invitan, a cada universidad que me están invitando, ya en esta posición oficial, yo expongo las líneas estratégicas de la inclusión. Mira, el impacto es extraordinario. Y un ejemplo de ello se demostró que en el Teatro Negro de Harlem eso se abarrotó. No cabía ni una persona más. Querían escuchar de viva voz del máximo líder en este momento, en nuestro proceso bolivariano, Nicolás Maduro, lo que en realidad yo le venía diciendo desde que estoy aquí en Estados Unidos, tengo prácticamente un año. Y se sintieron con mucho orgullo, con mucha satisfacción de que un país del sur piensa incluso en el sur aquí en Estados Unidos, porque es precisamente el sur donde no se disfrutan de las migajas del capital. Es precisamente aquí donde incluso lo hemos explicado y Maduro lo reafirmó, cómo nosotros hemos entendido el sur de los Estados Unidos. Es decir, vino un presidente del sur a hablar con el sur de los Estados Unidos, donde por ejemplo con el proyecto de Chipper Oil, o de la asistencia energética prácticamente gratis que estamos dando, ha beneficiado prácticamente a 3 millones de personas. Ninguna compañía de los Estados Unidos, ni la Chevron, ni la Exxon, ha hecho nada en ese sentido. No ha regalado ni una gota de gasolina. Sin embargo, un país, entre comillas, llamado tercer mundo, ¿me entiendes?, ha venido a compartir su riqueza, la solidaridad, no como caridad, ¿no?, sino como solidaridad de pueblo a pueblo, como ayer lo reafirmó el presidente Maduro en su discurso de las Naciones Unidas. El impacto en nuestro país, no solo hacia los sectores afro, entiéndase bien, sino también hacia los sectores indígenas, los indígenas de aquí interesados en cómo quieren conocer qué es lo que el Ministerio de los Pueblos Indígenas, por ejemplo, allá en Venezuela, cómo se ha marcado la territorialidad para los pueblos indígenas, cómo se han creado las universidades para los pueblos indígenas. Igualmente los latinos, los hispanos, somos una referencia aquí en Estados Unidos de lo que debe ser el nuevo modelo social, que Maduro lo reafirmó ayer, marcando, por supuesto, dentro de eso los 17 objetivos. Y por eso fue un orgullo cuando él también lo dijo en el Teatro de Harlem, que ya esos 17 objetivos que se van a cumplir dentro de 15 años, el 2015 al 30, ya están incorporados al proyecto de la patria. Mira, ahí la gente se cayó un aplauso cuando el presidente dijo eso. Bueno, cónsul, queremos agradecerle mucho el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela le enviamos un fuerte abrazo. Gracias, Jessica, y gracias a todos usuarios de la Radio del Sur, la radio que une los corazones del sur. Así gracias. Es. Bueno, muchísimas gracias al cónsul general de Venezuela en Nueva Orleans, Jesús García, precisamente hablando sobre los reclamos históricos de las comunidades afrodescendientes en los Estados Unidos, comunidad que fue visitada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien fue hasta el Teatro Nacional Negro de Harlem en Nueva York, Estados Unidos, y allí sostuvo una reunión con todos estos líderes afrodescendientes, tras una reunión que además tuvo antes con todos los líderes sindicales del país norteamericano. Fue muy bien recibido allí el presidente Nicolás Maduro. De hecho, una de sus frases más bonitas desde mi punto de vista dice: no pueden acostumbrarse los presidentes a estar solo entre las élites o entre los pasillos protocolares de los grandes palacios. Si a nosotros nos ponen a elegir, nosotros elegimos venir a Harlem, venir a Brooklyn, venir al Bronx. Esa es parte de esas declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Recordemos además que en este mismo lugar, en este mismo barrio, fue donde Fidel Castro se hospedó durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1960, tras ese, o a la par de ese histórico discurso de 4 horas y media que dio allí el comandante Fidel. Bueno, él decidió hospedarse, fue allí, en este barrio de los Estados Unidos, el mismo lugar que visitó también el presidente Hugo Chávez en el año 2006, y el mismo lugar donde desfilaron activistas de los derechos humanos afrodescendientes como el propio Malcolm X. Así que bastante historia tiene este sitio que fue visitado por el presidente Nicolás Maduro, quien además fue recibido con unos carteles que decían: bienvenidos al corazón de Harlem, presidente Nicolás Maduro. Fue también, ¿no?, parte de la jornada, y uno muchas veces, por supuesto influenciado por la mediática, se queda muchas veces únicamente con la actividad oficial, es decir, la Asamblea General y con el discurso oficial que se dio allí. Sin embargo, a la par pasaron cosas mucho más conmovedoras, mucho más significativas, incluso como este encuentro, sobre todo entendiendo que Estados Unidos sigue, ¿no?, sigue por allí lidiando con el fantasma del racismo, un fantasma que no se cansa de perseguir a nuestros pueblos. Por eso nosotros debemos reconocernos todos como seres humanos y construir nuevamente nuestra razón de ser, ¿no? De apartar ese racismo y también darnos cuenta, pues, que la negritud, que nuestra madre África va a estar siempre allí, ¿no? Y que nosotros, cada uno de nosotros, incluso los que más blanquitos nos veamos, tenemos allí por dentro el canto, el tambor, la alegría, los dolores, los sufrimientos, la trascendencia, el baile de nuestra madre África, y eso tenemos que tenerlo siempre presente y espantar, erradicar de raíz a ese fantasma del racismo que insiste en perseguir a nuestros pueblos. Y en Estados Unidos lo hemos visto, ¿no? De hecho, hemos visto cómo las fuerzas policiales atentan, ¿no?, contra las personas afrodescendientes en los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, es donde más demanda, ¿no?, se reciben por esto del racismo. Se habla, ¿no?, de la brutalidad precisamente de esos policías, de los asesinatos de negros, de la violencia contra la comunidad afrodescendiente, y lo más triste es que es una violencia que viene por parte del Estado norteamericano. 8:52 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Les decía que estamos homenajeando a Héctor Lavoe, quien nacía un día como hoy en 1946 en Ponce, Puerto Rico. El gran Héctor Lavoe, una metáfora, una de las metáforas humanas, siempre lo digo, más dolorosa, de un hombre cuyo talento, con cuyos niveles de pasión y de dignidad fueron utilizados precisamente por la industria mercantilista, ¿no? Le arrebataron toda su plusvalía, pero también le arrebataron las sensaciones, le arrebataron los recuerdos, y de una u otra manera contribuyeron, ¿no?, al final prematuro que también tuvo Héctor Lavoe, una industria, ¿no?, que lo vio como mercancía y que se aprovechó precisamente de eso, ¿no? Fue alimento para empresarios, para explotadores de todo tipo de cuño, ¿no? Se aprovecharon además de que fuese tan impulsivo, de que fuese latino, de que fuese el rey de la impuntualidad, de que tuviese todo ese desparpajo, esa risa fácil, para aprovecharse de Héctor Lavoe y para hacerlo, bueno, un producto más. Sin embargo, aquí, bueno, lo recordamos, lo homenajeamos y nos vamos a las 8:52 de la mañana escuchando Cheche Colé. Se viene luego el avance informativo y regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. A bailar al estilo africano, si no lo sabe bailar. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:05 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur a través de nuestra línea telefónica para mensajería de texto 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Por acá nos dicen los usuarios: buen día, chica, tal día como hoy nació Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes. Deberían rendirle un buen homenaje en su día, dice Luis Rivas desde Valencia, que nos adivinó el pensamiento, porque en esas andamos, musicalmente dedicados a Héctor Lavoe el día de hoy. Por aquí también nos dicen: mucho se nos prometió con la misión Saber y Trabajo y después de casi 4 años seguimos desempleados. Exigimos que se abran al menos centros de información en cada estado. Por aquí también nos dicen: hola, buen día, Jessica. Felicito a nuestro presidente Nicolás Maduro por el excelente discurso que dio ayer en la ONU. Y voy a extrañar a Vanessa porque no voy a tener quien me ayude por un mes entero, dice Fabio. Un beso, Fabio. Por aquí también nos dicen: buen día, compañeros. Colombia, más de 9.500 prisioneros políticos revolucionarios. Hay que hacer una campaña internacional por la libertad de estos presos políticos en Colombia. Por aquí también en otro mensajito nos dicen, mientras tanto y por si acaso, muy buenos días, Jessica. No, por ahora no hay que confiarse en los veredictos de las Naciones Unidas y el presidente Maduro tiene que llegar a poner orden porque los decretos que ha dictaminado en Venezuela no se están cumpliendo. Por ejemplo, los comercios no cumplen con los precios justos acordados, hay que confiscarlos e inmediatamente empezar a vender en subasta esos productos y que ese dinero sirva para hacer cada vez más mercados a cielo abierto, dice Gabriel Sosa, que nos escribe desde El Valle. Por aquí también nos dicen: muy buenos días, mi bella Jessica, estoy en sintonía desde Valencia, es Orlando, saludos, besos y bendiciones. Gracias, Orlando. Por aquí también nos dicen: buen día, mi linda, nos tienen en el olvido, es Patete Radio, nunca las voy a olvidar, ustedes saben que siempre suenan en la parrilla de nuestra radio. Es verdad, Vanessa siempre es la que hace el saludo oficial a Patete Radio, a los compañeros de Ecuador por dentro y a la FENCAI en México. Discúlpenme, voy a estar bien pendiente de saludarlos al inicio de cada programa y muchísimas gracias por esas distintas retransmisiones que nos hacen en sus parrillas, en sus emisoras. Por acá también nos dicen: buen día, mi amiga, discurso asombroso en la ONU, el de Obama, el premio Nobel del cinismo y la hipocresía, dice Caled, que escribe desde el estado Vargas. Así es, no hizo énfasis el señor Obama en que tiene el ejército más poderoso del mundo y que no va a vacilar en utilizarlo cuando lo crea necesario. Por acá también en otro mensajito nos dicen: contento con el presidente Nicolás Maduro, pero recuerdo, hay que estar alerta con esta guerra económica dirigida por las empresas encargadas de la distribución tanto de los alimentos como los demás artículos del hogar e higiene personal. Hay que tomar los medios de producción porque hay que poner fin a tantas colas. Estamos bajo un ataque de la oligarquía que no quiere la paz, así que debemos estar conscientes. Esto es una nueva guerra asimétrica y está creando descontento en la población. Por acá también nos dicen: buenos días, la señal de la Radio del Sur se encuentra fuera del aire desde hace días a través de la 96.3 FM en El Orza, en el estado Apure. Hay que sembrar de más y más emisoras nuestras las zonas fronterizas y que tengan mucha potencia, nos dice Albeiro Sarabia, que escribe desde el Elorza, estado Apure. Detenemos la lectura de los mensajitos de los usuarios y usuarias de la Radio del Sur porque queremos hacerles una invitación. Se va a estar realizando acá en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, a partir del 1 de octubre, la tercera Expoferia Internacional del Chocolate. Va a ser del 1 al 4 de octubre en el Poliedro de Caracas y allí se va a estar dando a conocer el trabajo de más de 120 artesanos y productores de cacao. Así que vámonos con una entrevista para conocer todos los detalles. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Michael Silva, ella es gerente de comercialización de la Fundación Nuestra Tierra. Muy buenos días, Michael, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Muy buenos días, Jessica, gracias por contactarnos. Bueno, Michael, queremos consultarte de qué va entonces esta tercera Expoferia Internacional del Chocolate 2015 que se va a estar desarrollando en el Poliedro. ¿Qué va a poder encontrarse los venezolanos y venezolanas que asistan? Bueno, muchísimas cosas buenas para todos los venezolanos y venezolanas. Comenzamos el día jueves con full actividad y comenzamos desde las 6 de la mañana elaborando la moneda más grande del mundo, que es el récord Guinness. Es un bolívar fuerte de 1,000 kilos, va a pesar, y tendrá 2.40 diámetros de diámetro y 20 centímetros de espesor. Este jueves lo van a estar realizando más de 100 chocolateros y chefs venezolanos utilizando el mejor cacao del mundo, por supuesto el venezolano, traído de Aragua, de Monagas y traído también de Miranda. Tenemos entendido que también se va a estar realizando allí un concierto de una orquesta de música sinfónica, va a haber un concurso también sobre la voz del cacao. Va a haber muchas cosas. Ese concierto es de la Orquesta Juvenil Ravelo, que viene de Caripito, Estado Monagas, bajo la dirección de Andrés Graterol. También tendremos la emisión filatélica para mostrar al mundo 10 estampillas alusivas al cacao venezolano, el mejor del mundo. Autoseremos también un libro que se titula El Chocolate, una empresa en auge, que está por autores de la UCB y también del INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Como tú también mencionaste, tendremos La Voz del Cacao, que es un concurso de música recia llanera con respecto a letras alusivas al cacao. Y una muy buena parte que vamos a tener es La Reina del Cacao Venezolano, el concurso con 24 chicas, con cada una aportando los nombres de los estados de nuestro país, para ellas llegar a tener ese título de Reina del Cacao Venezolano, ser embajadoras de este mejor cacao a nivel mundial. Ahora, te consulto también, Michael, ¿por qué se habla de que el cacao venezolano es el mejor a nivel mundial? ¿Qué nos hace tener tan buen cacao o recibir esta denominación? Tenemos una tierra bendita, donde la mayoría de los estados venezolanos, por estar cerca del Ecuador, de la línea del Ecuador, el clima es ideal para sembrar cacao. De hecho, se están logrando tener buenas prácticas agrícolas para que desde la semilla hasta que se llegue al chocolate llega a tener los procesos perfectos para dar el mejor chocolate del mundo. De hecho, tenemos certificaciones, por ejemplo, Chuao las tiene a nivel mundial y utilizan ese cacao, por ejemplo, en Europa, para lograr tener ese chocolate tan fino que a veces nos comemos fuera de nuestro país. Ahora, Michael, tenemos entendido que este 1 de octubre, además, o a la par de iniciarse esta tercera Expoferia Internacional del Chocolate, también se estaría celebrando el primer añito de la declaración del Día Nacional del Cacao. Sí, correcto. Nosotros el año pasado estuvimos como la Fundación Nuestra Tierra a nivel nacional recolectando firmas para poder llegar a la asamblea y hacer la petición de que el 1 de octubre sea el Día Nacional del Cacao. En otros países lo había, pero nosotros los venezolanos, teniendo el mejor cacao del mundo, no lo habíamos encontrado en ninguna parte. Bueno, la Fundación Nuestra Tierra, bajo la dirección de la licenciada Leudis González, la presidenta, tomamos esa iniciativa y recorrimos el territorio nacional para poder recolectar 18.000 firmas que nos pedía el Ejecutivo, pero logramos tener 23.260. Y gracias a Dios, el 2 de diciembre del 2014, bajo la Gaceta Nacional 40.553, llegaron a aprobar en la Asamblea de forma unánime el Día Nacional del Cacao. Ahora, ya para finalizar, Michael, y para hacerle la invitación a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, ¿de qué hora van a estar? ¿De qué día? ¿Tiene algún costo la entrada? No sé, todos los detalles que puedas comentarnos. Sí. Bueno, estaremos desde mañana jueves 1 de octubre a las 10 de la mañana con 126 stands con mucho chocolate y mucho cacao para degustar. Estaremos hasta el domingo a las 8 de la noche. Todos los días abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las 8 de la noche. Y la entrada para estar acá en este evento sería de 300 bolívares. No pagan los mayores de 60 años ni los niños menores de 4. Bien, muchísimas gracias. Te agradecemos el contacto con la Radio del Sur. Te enviamos un abrazo. Igual, Jessica, gracias. Bueno, ya estábamos conversando con Michael Silva, ella es gerente de comercialización de la Fundación Nuestra Tierra y precisamente estaba conversando sobre esta tercera Expoferia Internacional del Chocolate 2015 que se va a estar realizando, como ya todos los usuarios y usuarias escucharon, desde el primero hasta el 4 de octubre en el Poliedro de Caracas. Son más de 120 los artesanos y productores de cacao que van a estar allí dando a conocer el sabor del que es calificado el mejor cacao del mundo, el venezolano. Además, se va a estar realizando la moneda de chocolate más grande del mundo, va a pesar 1,000 kilos, 2,4 metros de diámetro, y van a pretender pues que con esta moneda quede registrada un nuevo récord en el libro Guinness. Así que bueno, de esta manera celebrar también que el primero de octubre es el primer añito, se cumple un añito de la declaración del Día Internacional del Cacao acá en Venezuela. También va a estar entonces el concierto de la Orquesta de Música Sinfónica Juvenil de Caripito y el concurso de la Voz del Cacao. También van a haber allí unas ediciones donde van a estar mostrando ropa y distintas prendas, adornos hechos también con materiales provenientes del cacao. Así que la invitación está hecha a partir de las 10 de la mañana y de este primero de octubre en el Poliedro de Caracas. La entrada tiene un costo de 300 bolívares, no pagan los niños, no pagan los adultos mayores. Para todo lo demás, bueno, 300 bolívares, y allí van a poder disfrutar entonces de todo el sabor de nuestra tierra venezolana, tierra bendita, tierra que da el mejor cacao, y bueno, tenemos que conocerlo. Además, muchas veces la gente compra chocolates que vienen de otros países y se degustan, ¿no? Qué buenísimo este chocolate, y cuando usted ve allí los ingredientes, el cacao de esos chocolates es cacao venezolano, y muchas veces uno desconoce eso, ¿no? Así que bueno, 9:17 de la mañana, después de hacer esta invitación, continuamos haciendo el recorrido informativo acá en la Radio del Sur, donde también tenemos que comentarles que bueno, siguen las invitaciones, y no solamente en Caracas, porque hoy va a iniciar la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la FILBEL 2015, pero en el estado Sucre, al oriente de nuestro país. Allí van a estar en el casco histórico de Cumaná. Me encanta Cumaná, tiene un hermosísimo casco histórico. La última vez que fui estaba siendo reparado por PDVSA la estancia y estaba quedando aún más lindo, así que bueno, espero que eso haya quedado hermosísimo, ¿no? Allí se va a estar desarrollando la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2015 en ese casco histórico, en los alrededores de la iglesia Santa Inés, y van a estar homenajeando como país de honor, país invitado, a Puerto Rico, y por supuesto también van a estar rindiendo el homenaje a una cultora y cantante cumanesa, Marta Pinto, quien va a estar allí, de quien se va a proyectar allí un documental para dar a conocer la vida de esta cantora cumanesa. Así que bueno, la invitación está hecha para todos los sucrenses a que asistan. La FILBEN Sucre va a estar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el casco histórico de Cumaná, así que bueno, no se lo pierdan y vayan a esta feria del libro en Sucre, Cumaná 2015. Además que fue un gran reto y ha sido un gran trabajo que la Feria del Libro pueda llegar poco a poco, progresivamente, absolutamente a todas las entidades del país. Así que bueno, tienen que acercarse, tienen que disfrutarlas también. Y se los comentábamos el día de ayer, mañana va a iniciar una semana en homenaje, en reconocimiento al diputado Robert Serra, porque se cumple este jueves primero de octubre un año de su asesinato, el primer aniversario de su muerte, y se va a estar realizando una sesión especial de la Asamblea Nacional de Venezuela precisamente para recordar y para rendirle homenaje a Robert Serra, asesinado de una manera ruin, de una manera criminal por parte del paramilitarismo. Así que bueno, además se da a la par se da, ¿no?, toda esa lucha contra el paramilitarismo que ha sido planteada pues por el gobierno venezolano. Así que bueno, llega el momento, ¿no?, de recordar con mucha más fuerza por qué es necesario combatir el paramilitarismo en nuestro país. Nos siguen llegando mensajitos de texto por parte de todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur al 0412-732-4070, 0412-732-4070. Por aquí nos dicen: buenos días, chicas, al fin las escucho de nuevo, espero que estés bien. En calidad de denuncia, me pregunto, ¿hasta cuándo los sobreprecios por parte de los mayoristas? Este mensajito No, los escriben desde Tocuyito, en el estado Carabobo. Por acá también siguen las denuncias en torno a problemas con la señal de la Radio del Sur en el Orza, estado Apure, y también en La Guaira, estado Vargas. Así que vamos a estar bien pendientes a ver si podemos mejorar esos inconvenientes con nuestra señal. Por aquí también nos dicen, es necesario y urgente que se recojan muchas firmas para sacar ya esas funestas bases gringas de Colombia que tanto daño le han hecho a Colombia, a Venezuela y al mundo entero. He leído que ya hay más de 900 bases estadounidenses por todo el planeta. Recolectemos esas firmas, dice Ana, que nos escribe por aquí. También nos continúan llegando más y más mensajitos de texto. Vamos a darle lectura a la vuelta. Nos puede seguir escribiendo al 0412-732-4070. 0412-732-4070. Tienen el Twitter @surmientras y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Les comentamos en el panorama latinoamericano que está muy encendida la situación. En Perú hay distintas manifestaciones, distintas protestas sociales. En los últimos días ya va un saldo de 4 manifestantes que han sido asesinados porque se está realizando un paro minero, precisamente contra un proyecto denominado Las Bambas. El gobierno del Perú ha declarado estado de emergencia en la provincia de Cotabambas y también en otras 5 regiones cercanas a esa provincia. Hay un gran despliegue de las fuerzas militares, se aplicó la suspensión de los derechos de libertad individual, la suspensión del derecho de reunión, de libre tránsito y de inviolabilidad domiciliaria. Sin embargo, y pese a todas estas medidas tomadas por el gobierno peruano, las manifestaciones continúan en las calles, está muy encendida esta jornada de protesta, están siendo dispersados con gases lacrimógenos, con disparos al aire. Como les comentaba, ya son 4 los manifestantes que han sido asesinados, ha habido también 23 heridos y más de 22 detenidos en estas protestas. Recordemos que esta población se encuentra precisamente, como les decía, en un paro general en contra de un proyecto minero llamado Las Bambas, los cuales dice la población que está generando muchos daños ambientales, así que ellos van a seguir concentrándose en contra de este proyecto minero, siguen rechazando que se vaya a realizar porque además dicen que no hubo una consulta a las comunidades y que tampoco se realizaron los debidos estudios de impacto ambiental que siempre se requieren hacer de forma previa. Además dicen que se están amenazando todos los cultivos de la zona, pues se está generando grandes niveles de contaminación. Además, ni siquiera está generando oportunidades laborales porque ni siquiera están contratando a los lugareños, a las personas que habitan allí. Así que van a seguir los peruanos en las calles manifestándose, protestando contra este proyecto minero Las Bambas. Vamos a ver cómo continúa. El gobierno del presidente Ollantumala decretó incluso la suspensión de las garantías individuales, de las reuniones públicas y del libre tránsito. Y esto ni siquiera lo está abordando las grandes transnacionales de la información. Estuviese ocurriendo esto en cualquier otro país de América Latina, como por ejemplo Venezuela, y ustedes ya se imaginarían el despliegue mediático. 9:23 de la mañana, continuamos nuestro homenaje a Héctor Lavoe y vamos a hacerlo como mejor sabemos hacerlo los venezolanos, los latinoamericanos y los caribeños, con el tema Mucho Amor. Aquí ya tienes el amor que prefieres, aquí ya tienes el amigo que quieres, aquí ya tienes tu ilusión, buen cariño y un sincero amor. Aquí ya tienes la ilusión de tu vida, busca lo mismo, dale tu calor. Esa pasión que yo sé que es lo que te da, mi amor, dame amor, mucho amor. Encontrarás alegrías y tendrás felicidad, también sabrás ser lo bueno, el tiempo te lo dirá. Yo sé que piensas que todo es mentira, puras promesas, solo falsedad. Corre en tu mente esta tontería y verás que todo es verdad. Encontrarás alegrías

Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:29 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con Mientras tanto y por si acaso. Tenemos que informarles una noticia de última hora, y es que ustedes saben que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, le pidió formalmente a Rusia ayuda militar para luchar contra ese autodenominado grupo Estado Islámico. Y el Senado de Rusia acaba de aprobar precisamente que sí se emplee las Fuerzas Armadas rusas en el extranjero, tras una petición que hiciera entonces el presidente Vladimir Putin para usarlas exclusivamente en Siria y exclusivamente para luchar pues contra este Estado Islámico, tras una petición de Bashar al-Assad. Ojo, ¿no? Todo esto fue una seguidilla de peticiones precisamente. Así que bueno, ya fue aprobado este tema por el Senado. Así que Rusia sería el único país que combatiría, que estaría combatiendo de manera legal el Estado Islámico. Ya el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, explicó que Rusia recibió esta solicitud por parte del gobierno de Bashar al-Assad para que precisamente Moscú extienda su ayuda militar en la lucha contra el terrorismo de este autodenominado Estado Islámico. Así que bueno, todavía no se tienen datos precisos sobre la duración o los plazos que va a tener esta operación de Rusia en Siria, dado que eso es una información estratégica, tal cual como lo dijo el gobierno ruso, no se va a dar a conocer, pero bueno, ya se sabe que esto ha sido aprobado y ha sido aprobado por el Senado. Afirmó además el gobierno ruso que las operaciones en territorio de otro país son posibles únicamente si están basadas en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU o a solicitud de una de las partes involucradas, es decir, las autoridades legítimas del país involucrado. En este caso, el presidente legítimo de Siria, Bashar al-Assad, fue quien le hizo la solicitud al mandatario de Rusia, Vladimir Putin, por lo cual ya los legisladores rusos han dado el visto bueno para que las Fuerzas Armadas de Rusia puedan operar en el extranjero, exclusivamente en Siria. Esta aprobación se dio la noche de ayer. Y bueno, por ahora va a ser el primer uso va a ser el de las fuerzas aéreas en Siria. Por ahora todavía Rusia y Siria no contemplan la posibilidad de que se lleven a cabo operaciones terrestres por parte de Rusia en Siria. Por los momentos son solamente las fuerzas aéreas. El jefe de la administración de Rusia, Sergei Ivanov, recordó que los territorios de Siria y de Irak están siendo bombardeados constantemente por los Estados Unidos y sus aliados en una supuesta lucha contra ese autodenominado Estado Islámico. Sin embargo, realizan esta supuesta lucha eludiendo todo el derecho internacional, sin haber tenido una solicitud formal por parte del gobierno de Bashar al-Assad, y además lo hacen, y es mentira, ¿no?, que quien combaten es el autodenominado Estado Islámico. Terminan es golpeando al pueblo y a las autoridades del gobierno sirio. De hecho, vimos allí a Barack Obama en su discurso en la ONU decir que había que combatir y acabar con la tiranía, etcétera, etcétera, del gobierno legítimo del presidente de Siria, Bashar al-Assad. Pero bueno, ahí hay parte, ¿no?, de esa manera de hermanarse entre Rusia y Siria, que bueno, se ha hecho una solicitud formal y ahora juntos de manera legal van a estar combatiendo al Estado Islámico, cosa distinta, totalmente distinta a lo que está haciendo Estados Unidos y las potencias occidentales. Sin embargo, bueno, otros temas que están marcando nuestro panorama latinoamericano son todos los hechos que están ocurriendo en Cuba, y por allí muchos han querido tergiversar, ¿no?, esto de que Cuba y Estados Unidos estén llevando adelante un proceso de diálogo, de negociaciones, para decir que Cuba se estaría alejando de Venezuela, y eso para nada es así. Tampoco es así que a partir del 1 de octubre se va a estar realizando el 7º Encuentro Nacional Venezuela-Cuba por parte del Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua, y precisamente vámonos con una entrevista para conocer todos los detalles sobre este encuentro. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Johnny García Calles. Él es el presidente de este Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba por parte de Venezuela. Muy buenos días, Johnny. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, muchas gracias, Jessica. Un gran placer saludarte y saludar a los escuchas de esta radio que marca un hito en la radiofonía latinoamericana y caribeña. En este sentido, decirte que sí, que el día de mañana estaremos dando inicio al séptimo Encuentro Nacional de Solidaridad Mutua, donde estaremos abordando diversos temas que tienen que ver con el acontecer y la lucha que desde Venezuela emprendemos nosotros en función de seguir preservando todas las conquistas que la Revolución Cubana y la Revolución Venezolana vienen llevando adelante de manera en conjunto. Nosotros en esta actividad estaremos discutiendo tres mesas de trabajo. La primera tiene que ver con los aspectos organizativos y programáticos del movimiento de solidaridad. En él trataremos de organizar todo lo que tiene que ver el trabajo y nuestro plan de trabajo a lo largo del año y todas las actividades que debemos realizar en ese marco. Igualmente, como tú lo decías anteriormente, vamos a tener una mesa que va a discutir la lucha contra el bloqueo y la nueva etapa de relaciones Cuba y Estados Unidos. Si bien es cierto, hoy se abre esa mesa para la discusión entre los Estados Unidos y Cuba, hay que decir que hasta ahora la única posibilidad de que se restablezcan de manera normal las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es que derroguen el bloqueo. Sin el bloqueo no es posible establecer unas relaciones normales. Fíjate que el presidente Obama dice el 17 de diciembre que reconoció, porque el bloqueo no había logrado doblegar la decisión del pueblo de Cuba. Sin embargo, va y firma la ley de comercio contra el enemigo. O sea, se mantiene el bloqueo contra Cuba, se mantiene el bloqueo criminal que intenta asfixiar por hambre y enfermedad a un pueblo que ha luchado, a un pueblo valiente, a un pueblo que ha dado muestra de dignidad al continente latinoamericano y al mundo. Por eso nosotros vemos cuántos médicos hoy están alrededor del mundo, cuántos educadores están hoy tratando de que la gente aprenda a leer y escribir. La tercera mesa es una mesa donde estaremos discutiendo el papel que la juventud venezolana debe jugar en la solidaridad mutua. Nosotros creemos que este movimiento debe renovar su fuerza y para eso los jóvenes son el pilar fundamental para seguir avanzando en la consolidación de un movimiento voluntario, de un movimiento altruista, como es el movimiento Solidaridad Venezuela-Cuba. Y en ese sentido, el llamado es para que estén atentos a todo el desarrollo de las actividades que vamos a estar desarrollando en el marco de este encuentro que estaremos dándole inicio en el día de mañana en el Salón Venezuela del área protocolar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Ahora, Johnny, aprovecho precisamente para consultarte y ahí que mencionabas, bueno, las nuevas generaciones, ¿cómo pueden hacer los venezolanos que estén interesados en formar parte de este movimiento de solidaridad mutua? Jessica, tú bien lo sabes, tú has estado con nosotros en algunas actividades. Este es un movimiento voluntario, este es un movimiento de tipo altruista. Este es un movimiento que tiene un plan de trabajo y quienes están de acuerdo con esos planes de trabajo tienen las puertas abiertas para participar. En el país tenemos 17 estados donde hay capítulos regionales. La gente que está en el interior puede tratar de ubicar a través de esos equipos. Y en Caracas, bueno, nosotros tenemos una página web fácilmente por donde nos pueden ubicar y nos reunimos casi dos veces al mes para debatir todos los acontecimientos de la relación Venezuela-Cuba y de todo el accionar que la Revolución Cubana viene mostrando al mundo. Por eso que, bueno, este es un movimiento que está de puertas abiertas a las personalidades, a los colectivos, a los partidos políticos, a los movimientos sociales, en función de que se incorporen de manera voluntaria, porque forma parte pues de que todos debemos de alguna forma contribuir con ese apoyo que nos ha venido brindando la Revolución Cubana y en eso debemos ser recíprocos. Oh, Johnny, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur, te mando un fuerte abrazo y por allí nos estamos viendo. Bueno, ya sabes, estás invitada. Muchísimas gracias. Te esperamos en el día de mañana, Jessica. Bueno, y estamos conversando con Johnny García Calles. Él es precisamente integrante del Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, organizador también de este séptimo encuentro nacional Venezuela-Cuba, que va a estar teniendo inicio el día de mañana con el recibimiento y la acreditación de las distintas delegaciones. Se va a instalar el encuentro a las 11 de la mañana. Va a estar participando el gobernador del estado Vargas, el general en jefe Jorge Luis García Carneiro. También va a estar allí el vicepresidente del Instituto de Amistad de los Pueblos. Va a haber también las palabras del embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco Fuentes, y por supuesto van a estar los integrantes del Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, y se van a instalar estas tres mesas de trabajo que nos comentaba allí el compañero Johnny García Calles. Y además va a haber toda una gala cultural. Se va a estar realizando en la Plaza Bolívar de Catialamar. Este encuentro hermosísimo va a estar realizando en nuestro queridísimo estado Vargas, y están todos invitados, también todos los que quieran sumarse, también todos los que quieran sumarse a este encuentro que se va a estar realizando, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Los que quieran sumarse al Movimiento Venezuela Cuba también lo pueden hacer. Así que bueno, esas son parte de las informaciones que estamos tratando el día de hoy. Precisamente hablando también de Cuba, queremos comentarles que se va a estar realizando un homenaje hermosísimo en La Habana, Cuba. Le van a estar rindiendo homenaje a Mercedes Sosa, considerada una de las principales exponentes de la música popular latinoamericana y la mayor representante del folclore argentino, porque este 4 de octubre se cumplen 6 años del fallecimiento de nuestra queridísima Negra Sosa, y bueno, han decidido juntarse las voces más populares de Latinoamérica en La Habana, Cuba, para rendirle este homenaje a Mercedes Sosa en el cuarto encuentro de voces populares que se va a estar realizando en Cuba. Así que bueno, eso va a estar muy bonito. Ojalá podamos tener manera, de una u otra forma, tener manera de escuchar, ¿no?, parte de estos hermosísimos conciertos que se van a estar realizando en Cuba, en especial si son en homenaje a una gran latinoamericana como la Negra Mercedes Sosa. Les comentábamos hace unos segundos que estaba debatiendo, ¿no?, Rusia, la necesidad de aprobar por solicitud de Siria el uso de la fuerza armadas de Rusia, específicamente de las fuerzas aéreas de Rusia, contra el terrorismo que se le atribuye al autodenominado Estado Islámico. Y precisamente en estos momentos está hablando el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, está hablando en estos momentos en torno a la aprobación de esta propuesta que ha hecho el gobierno de Siria, Bashar al-Assad, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que Rusia pueda combatir al Estado Islámico en Siria. Escuchemos. Señor Sergei Lavrov, presidente del Consejo de Seguridad y ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, distinguidos miembros del Consejo, distinguidos ministros, excelencias, señoras y señores, gracias a la Federación de Rusia por organizar esta importante reunión. Y aprovecho para expresar mi profundo agradecimiento a los muchos cancilleres presentes en esta reunión. El número de cancilleres participantes es realmente impresionante. Espero que esta solidaridad siempre se haga patente en los muchos temas de que nos ocupamos. Señoras y señores, el Medio Oriente y el Norte de África están atravesando algunos de los conflictos más mortales y emergencias humanitarias más graves de nuestra era. Los grupos terroristas como el Estado Islámico y Al-Qaeda y sus afiliados están complicando la búsqueda de soluciones y empeorando la situación. Aunque cada una de estas crisis y conflictos es distinto, las situaciones en Irak, Libia, Siria y Yemen son similares en cuanto a las dificultades que plantean. El conflicto de Siria ha demostrado ser muy complicado. Ha generado una amenaza tras otra: el uso de armas químicas, el surgimiento del Estado Islámico y otros grupos extremistas, la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial y el desplazamiento de 8 millones de personas dentro del país. Debemos tomar medidas urgentes para proteger a los civiles de las violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario. y los derechos humanos. Tenemos una obligación con el pueblo sirio para garantizar que haya rendición de cuentas por los delitos graves. Hago un llamado al Consejo para que apoye los esfuerzos de mi enviado especial para promover una transición política amplia y creíble sobre la base del comunicado de Ginebra. Irak, Libia, Siria y Yemen son nuestra preocupación común, y la resolución de estos problemas es nuestra responsabilidad común. El año que viene los Estados miembros conmemorarán el 10º aniversario de la adopción de la Estrategia Global de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas. Ahora que la estrategia está establecida como un marco aceptado de acción, debemos esforzarnos para una aplicación más concreta. Estos esfuerzos deben ser equilibrados y basarse en el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Debemos también tener clara la necesidad de evitar consecuencias no deseadas. Las Naciones Unidas está trabajando con muchos interesadientes para ampliar la capacitación de los Estados miembros, incluso para contrarrestar la corriente de combatientes extranjeros y para luchar contra el narcotráfico y los ciberdelitos. No es suficiente con luchar contra el terrorismo, hay que evitar el extremismo violento, teniendo cuidado de no tomar medidas que no hagan más que generar resentimiento y alienación, que es el caldo de cultivo del extremismo violento. Durante este periodo, la Asamblea General presentaría a los Estados miembros un plan amplio de acción, destacando formas en las que podemos colaborar en esta empresa. El plan de acción recomendará medidas que los Estados miembros pueden tomar para abordar los factores que alimentan el extremismo violento a nivel local, nacional, regional y mundial. También establecerá cómo el sistema de las Naciones Unidas puede ayudar a los Estados miembros a través de un enfoque holístico, todas las Naciones Unidas, que abarque la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y las acciones humanitarias. Los análisis actuales de las operaciones de mantenimiento de la paz subrayan la importancia de abordar las causas profundas de los conflictos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con su hincapié en la justicia, las instituciones amplias y la resiliencia, también tiene una dimensión preventiva muy importante. Un mundo más sostenible será un mundo más seguro. Excelencias, distinguidos miembros del Consejo. Los conflictos, las fallas de gobernanza y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos están afectando no solo el Medio Oriente y el Norte de África, sino todo el mundo. Las mujeres y niñas están enfrentando brutalidad sistemática. A los jóvenes se les arrebata su futuro antes de que hayan tenido la posibilidad de soñar. Debemos trabajar juntos para detener esta espiral, utilizando todas las herramientas de las Naciones Unidas. Los pueblos del Medio Oriente y del Norte de África merecen nuestro apoyo para enfrentar estas pruebas y dirigir la región hacia un camino de libertad, seguridad y dignidad para todos. Gracias. Я благодарю уважаемого генерального секретаря за его заявление. Secretario General, por su declaración. Voy a hacer ahora una declaración en mi capacidad de ministro de Relaciones Exteriores. Excelencias, señoras y señores, colegas. Hace un año la Federación de Rusia planteó la cuestión de analizar los problemas relativos al estallido de terrorismo en el Medio Oriente y en África. En este periodo la situación se ha deteriorado. Podríamos hablar de que se ha destruido el mapa político de la región. Hoy podemos decir que abordar estas cuestiones en forma aislada, sin tener en cuenta el contexto histórico de los conflictos, no tiene posibilidades de éxito. En el pasado, en Irak, Libia, Yemen, Siria, hemos tratado de convencernos de que vamos a resolver este problema y todo va a estar bien. Y las decisiones sobre las soluciones se tomaban a cualquier precio, para cambiar un régimen por otro sin tener en cuenta una estrategia a largo plazo. Como resultado de esta euforia, luego de la primavera árabe, surgió el horror por la ampliación de la violencia y la sombra de las guerras religiosas, así como el terrorismo. Las acciones de Al-Qaeda en Irak, en Yemen y en otros grupos se han opacado ante las acciones del Estado Islámico. Estos movimientos casi son estados, tienen ingresos, ejércitos bien dotados y armas de destrucción en masa. Las células de ISIL están surgiendo en Libia, en Afganistán y en otros países, y dicen que tienen la intención de capturar Jerusalén, Meca, Medina y propagar sus actividades a Europa, al centro y al sudeste de Asia y a Rusia. Los terroristas están cometiendo ejecuciones en masa, están matando cristianos, kurdos y otros. El Estado Islámico tiene un programa de propaganda muy profesional en decenas de idiomas distintos. Esto lleva a una ola no controlada de alienación. Hace falta una acción conjunta. Durante la cumbre informal de la Unión Europea en Luxemburgo, quedó claro que la crisis de migración no se puede resolver sin abordar las causas profundas, es decir, sin crear un frente para responder al Estado Islámico. Los conflictos y guerras figuraban claramente en la declaración del presidente Putin ante la Asamblea General. No estamos tratando de caer en aquí en una discusión de quién tiene razón y quién tiene no, sino que tenemos que aprender las lecciones de los últimos 10 o 12 años. Cualquier acción unilateral es peligrosa. Necesitamos enfoques colectivos con el apoyo del Consejo de Seguridad. Necesitamos determinar nuestras prioridades claramente. Entendemos que la principal amenaza es la agresión terrorista encarnada en el Estado Islámico. Luego tiene que haber medidas prácticas en tres ámbitos vinculados. Primero, hay que coordinar los esfuerzos de aquellos que pueden contribuir realmente a la lucha contra el terrorismo. Las Fuerzas Armadas de Siria, Irak, la oposición siria, todos aquellos que enfrentan al Estado Islámico en el terreno, así como los actores externos que de una forma u otra pueden luchar contra el terrorismo. Esta coordinación debe basarse en las decisiones del Consejo de Seguridad y la Carta de las Naciones Unidas. Al planear acciones conjuntas contra el Estado Islámico, hay que utilizar el Comité de Alto Mando Militar y recurrir a la experiencia de los miembros del Consejo de Seguridad para fomentar la acción antiterrorista en la región. Luego hay que fomentar el diálogo en Siria sobre la base del comunicado de Ginebra de 2012. Alabamos los esfuerzos del representante especial, señor de Mistura, y queremos poner en marcha un proceso político. Tenemos que reunir los representantes de todas las fuerzas de la oposición siria y del gobierno. En tercer lugar, hay que tener una asistencia externa para el proceso político con la participación de Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudita, Turquía y Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Qatar. Pensamos que la Unión Europea puede desempeñar un papel útil. La participación de China también mejorará las perspectivas de éxito. Pensamos que esta composición de actores actuando de consuno podría ayudar a los sirios a alcanzar un acuerdo para impedir la creación de un califato extremo y fortalecer el Estado sirio sobre la base de la reconciliación nacional. Desde la tribuna de la Asamblea General, el presidente Putin propuso que se discutiera una resolución del Consejo de Seguridad en la que se coordine todas las fuerzas que van a enfrentar el Estado Islámico. Hoy vamos a presentar los miembros del Consejo de Seguridad un proyecto de resolución sobre la base de documentos adoptados anteriormente por el Consejo para organizar actividades antiterroristas sobre la base del derecho internacional. Esperamos que haya una discusión amplia de este tema. Estamos conscientes del aumento de la amenaza del Estado Islámico. Necesitamos ahora fomentar la cooperación práctica de todas las fuerzas que luchan contra el terrorismo. El 30 de septiembre, para responder a una carta de Siria, el presidente de Rusia recibió el consentimiento del Congreso para recurrir a la fuerza. Estamos hablando de las operaciones de la Fuerza Aérea Rusa para atacar las posiciones del Estado Islámico en Siria. Hemos informado a Estados Unidos y a otros miembros de la coalición de Estados Unidos de esto y estamos preparados a comunicarnos para fomentar la efectividad de estos ataques. Lo importante es luchar contra la financiación del terrorismo. Los terroristas quieren diversificar sus fuentes de ingreso. Esto es alarmante. Tenemos el comercio de recursos naturales ilegalmente, narcotráfico, tráfico de antigüedades, etcétera. Pedimos que se aplique la resolución 2199 más estrictamente sobre la lista de individuos que están comerciando con el Estado Islámico. También tiene que intervenir el Comité de Sanciones contra Al-Qaeda. Hay que utilizar también el FATF y las estructuras regionales conexas. Los estados deben ser responsables de la aplicación de la resolución 2199. Hay que incluir al Estado Islámico como una entidad separada en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad. Cualquier retraso para resolver este tema tan urgente será contraproducente desde el punto de vista de la efectividad de los esfuerzos para la lucha contra el terrorismo de las Naciones Unidas. Hay que responder a la amenaza de los combatientes terroristas extranjeros. Hay que crear una base de datos que contenga información sobre estos y contar con mecanismos para intercambiar información sobre sus movimientos y un procedimiento simplificado de extradición. La labor de prevención es muy importante. Hay que luchar contra el fomento del terrorismo, como dice la resolución 1624 adoptada hace 10 años. La amenaza de lucha contra la ideología terrorista ha aumentado mucho. Hay un aspecto étnico de multiplicidad étnica de Rusia que nos da experiencia para compartir una convivencia pacífica con todas estas razas y grupos. Queremos colaborar con las instituciones de la sociedad civil y luchar contra el extremismo violento. Nos parece importante que las iniciativas estén basadas en el derecho internacional y el respeto a la soberanía de los estados y se debe impedir cualquier interferencia en sus cuestiones internas. No podemos luchar contra el extremismo en un ejército por encima del gobierno, porque eso ha pasado anteriormente y no tuvo buenos resultados, como ustedes saben. La lucha contra el terrorismo debe ir acompañada de esfuerzos para resolver conflictos en Libia, Siria o Yemen. Esto se aplica también al estancamiento del conflicto israelo-palestino, que fomenta mucho resentimiento en los árabes. Con el apoyo de las Naciones Unidas hay que reconocer la responsabilidad para reanudar conversaciones entre Israel y Palestina y la solución biestatal. El progreso en esta esfera contribuirá mucho a la estabilidad regional. Esperamos discutir abiertamente el día de hoy y en las próximas reuniones. Es importante que nos escuchemos y Tratemos de cooperar de acuerdo a los principios de la Carta para poner fin al terrorismo y fomentar la seguridad en el Medio Oriente y en el norte de África. Gracias por su atención. Reanudo mis funciones de presidente del Consejo. Tienen ahora la palabra los miembros del Consejo. Tiene la palabra Su Excelencia el señor Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de la República de China. Señor presidente, China apoya y agradece la iniciativa de Rusia para convocar esta reunión del Consejo de Seguridad. La resolución de conflictos en el Medio Oriente y la eliminación de la amenaza de terrorismo es esencial para la paz. Y es responsabilidad del Consejo de Seguridad. La situación en la región del Medio Oriente es muy grave. Las diferencias entre los estados, sectas religiosas y grupos étnicos se agravan cada vez más. Las guerras y conflictos, los desastres humanitarios y la amenaza terrorista están estrechamente vinculados. La imagen del niño sirio que se ahogó e interpela nuestra moral, así como la conciencia de la comunidad internacional. Hoy nos hemos reunido aquí en esta sala de consejo, no para hablar por hablar, sino para reflexionar sobre las causas profundas de la situación en el Medio Oriente y para hacer una proyección realista de la situación de la región, buscar una solución viable y tratar de construir un marco de paz que pueda ser aceptado por todas las partes. Estamos aquí para aprovechar oportunidades y tomar medidas para romper con el círculo vicioso de turbulencias incesantes en el Medio Oriente. Hay que cumplir con el mandato que da al Consejo de Seguridad la Carta de las Naciones Unidas y responder a las expectativas de la comunidad internacional y en particular los pueblos del Medio Oriente. Señor presidente, China espera que la comunidad internacional y los pueblos del Medio Oriente construirán todos juntos un Medio Oriente de paz, tolerancia y progreso. Ante todo, hace falta un Medio Oriente donde haya paz. La estabilidad es una bendición, mientras que el caos genera sufrimiento. La historia de 70 años de las Naciones Unidas incluye conflictos en el Medio Oriente y desplazamiento de civiles. La historia nos enseña que la violencia no resuelve los problemas y que el odio no hace más que aniquilar las esperanzas. Solo a través del respeto pueden los pueblos vivir pacíficamente, solo a través del diálogo pueden resolverse los problemas y solo promoviendo la amistad se puede crear un futuro mejor. Esto es lo que espera ver la comunidad internacional y lo que pretende alcanzar la diplomacia china. Hace falta un Medio Oriente donde haya tolerancia. La región del Medio Oriente fue una época la cuna de la civilización y ha contribuido muchísimo al progreso de la humanidad. Sus antecedentes culturales hacen que la región sea una plataforma de intercambio entre Oriente y Occidente. En el siglo XXI, la coexistencia de las civilizaciones requiere de un espíritu de armonía sin uniformidad más que antes. El progreso de la sociedad exige una amplitud de miras. Las distintas religiones deben tolerarse y los distintos grupos étnicos deben vivir en armonía. Hace falta un Medio Oriente progresista. El Medio Oriente es el hogar de los pueblos de la región. Su destino debe ser determinado por los pueblos de la región a través de consultas. Los países de fuera de la región pueden ayudar, pero deben evitar interferir en los asuntos internos de otros estados y deben imponer modelos específicos sobre ellos. El orden regional debe determinarse por los países de la propia región sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y de acuerdo con las circunstancias presentes sobre el terreno y las necesidades de los pueblos allí presentes. Señor presidente, La crisis siria lleva ya abierta desde hace casi 5 años. La comunidad internacional no debe quedarse de brazos cruzados. Tampoco intervenir arbitrariamente. Primero tenemos que redoblar la asistencia humanitaria, sobre todo. La crisis de migrantes debe atajarse para evitar más tragedias y celebramos los esfuerzos de la Unión Europea a tal fin. Los países vecinos de Siria, que han recibido a más de 4 millones de refugiados en los últimos años, se enfrentan a una presión aún mayor y más inmediata. Así que no es razonable ni justo olvidar sus esfuerzos y sus dificultades. Una solución política es la única salida para la crisis siria. Para lograrla, las partes tienen que llegar a un punto medio que tenga en cuenta las soluciones que se han seguido en otros lugares, pero que tenga en cuenta las necesidades de Siria y los intereses de todas las partes. La extensión del terrorismo y la crisis migratoria ha puesto de relieve la necesidad de dar una solución política a la crisis siria. Pedimos a todas las partes que aprovechen la oportunidad del deseo de una solución política y tengan en cuenta la convocatoria de la Conferencia de Ginebra sobre Siria e impulsen el restablecimiento de un proceso de transición político inclusivo sin precondiciones y sin resultados previos y invitar a todas las partes en conflicto a ello. Que los sirios decidan por sí solos el futuro de su país con la ayuda de la comunidad internacional y el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para lograr esta meta, el secretario general Ban Ki-moon, el enviado especial de Mistura, están llevando a cabo esfuerzos activos de mediación. China espera que todas las partes respalden a la ONU en este empeño y creen las condiciones, creen consenso e impulsen un entorno favorable para el éxito de la iniciativa. China está muy preocupada por el reciente conflicto entre Israel y Palestina en la zona de Al-Aqsa. La violencia nunca crea seguridad verdadera, simplemente arraiga el odio. China apoya firmemente la reanudación pronta de los derechos de los palestinos y la coexistencia pacífica entre los dos estados de Palestina e Israel. La comunidad internacional debe colaborar para facilitar que se reanuden las conversaciones entre Israel y Palestina en una plataforma amplia con la participación directa de todos los interesados. Solo las conversaciones pueden generar esperanzas de paz y un futuro mejor. Señor presidente, el terrorismo es una lacra que sufre toda la humanidad. La situación en Oriente Medio demuestra una y otra vez que las actividades terroristas tienen la misma naturaleza en todo caso y para combatirlas no hay que usar dobles raseros. Combatir el terrorismo violento en todas las manifestaciones debe ser responsabilidad y prioridad común de los países de la región y de la comunidad internacional. China pide una cooperación amplia internacional en el marco de la ONU. La cooperación internacional contra el terrorismo debe incluir las siguientes prioridades: combatir el ciberterrorismo, prevenir las ideologías extremistas violentas, romper el flujo de terroristas y fondos terroristas, fortalecer el intercambio de inteligencia y aprovechar al máximo el papel del Consejo de Seguridad. China cree en una respuesta completa al terrorismo que aborde tanto los síntomas como las causas profundas. La inestabilidad regional y la falta de desarrollo generan terrorismo. La falta de unidad étnica y el conflicto religioso permite que las ideologías radicales surjan. Por tanto, hay que fomentar la estabilidad regional, evitar las disputas y mejorar la capacidad de los distintos países, aumentar el desarrollo económico y mejorar la vida de las personas de manera tangible. Señor presidente, China espera que esta reunión del Consejo de Seguridad sea un nuevo punto de partida para nuevos esfuerzos de la comunidad internacional y abra caminos nuevos para la paz y la seguridad en Oriente Medio. Gracias, señor presidente. Gracias a su excelencia el ministro Wang y por su declaración. Ahora daré la palabra a su excelencia el señor Nasser Jude. Es el viceprimer ministro y ministro de Exteriores y Asuntos de Expatriados del Reino Hachemita de Jordania. En nombre de Dios. Estamos siguiendo a través de nuestro Ahí estábamos viendo el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas debatiendo la propuesta que ha hecho Rusia para luchar contra el terrorismo del Estado Islámico en Siria. En estos momentos continúa entonces reunido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debatiendo la propuesta rusa de usar la Fuerza Armada de Rusia en Siria para combatir el terrorismo. Una solicitud que ha sido hecha de forma legal por el presidente legítimo de Siria, Bashar al-Assad, luego de que se ha vivido pues decenas de asesinatos y desplazados en Medio Oriente y en el norte de África, precisamente por las acciones terroristas de estos grupos denominados autodenominados Estado Islámico, grupos que además han sido financiados, se le ha escapado de las manos a Estados Unidos y demás potencias occidentales. Allí vimos, escuchábamos las declaraciones del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien destacó que el terrorismo en estas naciones árabes ha generado la mayor crisis de refugiados tras la Segunda Guerra Mundial, y ya se manejan cifras que hablan de un desplazamiento de más de 8 millones de personas. Además, estuvimos escuchando al canciller de Rusia, Sergei Lavrov, hablando sobre la necesidad de combatir a estos terroristas, pero de una manera legal y contando con todos los mecanismos internacionales que permita combatirlos y luego trabajar sobre las bases de la prevención. Además, dijo también el canciller ruso Sergei Lavrov que se debe buscar maneras para solventar el conflicto entre el Estado sionista de Israel y Palestina. Se habla entonces de medios para buscar la tolerancia, según sus palabras, en el Medio Oriente, tolerancia y no beligerancia. Va a continuar en desarrollo este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Seguramente más adelante, a través de la Radio del Sur, le estaremos llevando todos los detalles y conclusiones de este encuentro. Cuando son las 10:10 de la mañana, llega a su fin la revista informativa. Mientras tanto, y por si acaso, le agradecemos en los controles a Carlos Gómez, en la producción de este espacio José Manuel Armas, nuestra musicalizadora Merceditas Medina. Nos comimos el avance informativo, pero bueno, nos despedimos. Continúen en sintonía de la Radio del Sur. Nos encontramos mañana a las 8 de la mañana. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.